sabía que era ella. Y por suerte hasta a mí se acercó y me saludó. Ay, yo temblaba cuando ella me hablaba. Ay, si supiera cuando la busqué. Quería yo contarle todo, su presencia me puso nervioso. Se me ahogaba la voz y no supe qué decir. Yo no sé lo que pasó cuando se acercó hasta mí. Fue tan solo una ilusión de tenerla junto a mí. De pensarla siempre bella, con el brillo de una estrella. Yo no sé lo que pasó, pero pronto se marchó. Yo no sé lo que pasó cuando se acercó hasta mí. Fue tan solo una ilusión de tenerla junto a mí. Pasó tiempo en un segundo, como cosa de otro mundo. Como una ala se marchó y por siempre la perdí. Quedarme en la fiesta. No, no imaginaba que la iba a encontrar. Les juro que estaba tan bella que yo ni sabía que era ella. Y por suerte hasta a mí se acercó y me saludó. Ay, yo temblaba cuando ella me hablaba. Ay, si supiera cuánto la busqué. Quería yo contarle todo. Su presencia me puso nervioso. Se me ahogaba la voz y no supe qué decir. Yo no sé lo que pasó cuando se acercó hasta mí. Fue tan solo una ilusión de tenerla junto a mí. De pensarla siempre bella, con el brillo de una estrella. Yo no sé lo que pasó, pero pronto se marchó. Yo no sé lo que pasó cuando se acercó hasta mí. Fue tan solo una ilusión de tenerla junto a mí. Pasó el tiempo en un segundo, como cosa de otro mundo. Como una ala se marchó y por siempre la perdí.